libras. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilic y trabajar fácil a botani. Te hayer de aguayic de su bonin copeti. Gilanic, tayayel stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean a una emisión más del programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Soy Héctor González, les invito a que se queden escuchando esta emisión y también a que descarguen el podcast que se encuentra en la red social de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. También estamos en Spotify, nos encuentran como Los Colores de la Voz Radio Niche, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana estamos por la X de Copa, La Voz de los Vientos, allá en Copainalá. Nos encontramos ya en el cuarto programa del 2023, continuamos pregrabando para cuidarnos ante la COVID-19. En esta ocasión tenemos una entrevista realizada a la doctora Minerva Yoimí Castañeda Seijas, coordinadora de la maestría en estudios interculturales, sobre el curso Construcción del Dato Etnográfico que se facilitó a estudiantes de posgrado. También traemos producciones preparadas alusivas a efemérides de este mes, una de ellas sobre el cuidado del medio ambiente en el marco del Día Internacional de la Educación Ambiental. De esto nos hablará la doctora Lucelena Orita Pérez, coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable. En otros temas, ¿sabían que tenemos un Día Internacional de los Abrazos? Pues de eso nos contará Daniel Álvarez. Para recordar la importancia del cuidado del medio ambiente, preparamos una selección musical, esperemos que les guste. También tenemos de regreso a Pavel Carrión con su sección Charlando con el Gato, retomando sus colaboraciones en este año. En la sección Clum, la semana pasada se concluyó la lectura de la novela El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, en lengua chelta, de Tut Kerem, trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. Agradecemos mucho a Ana María Jiménez y a Florencia López Guzmán, que estuvieron compartiendo la lectura de un capítulo en cada emisión. En esta ocasión, Florencia nos contará cómo fue su experiencia con la lectura. Y también escucharemos la pieza Mujna Bachivat. Ahora recordemos algunas efemérides. El 25 de enero es el Día del Biólogo en México. El 25 de enero de 1882 nace la escritora inglesa Virginia Woolf, una de las figuras más representativas de la novelística inglesa experimental y de la narrativa moderna a nivel mundial. El 26 de enero es el Día Internacional de la Educación Ambiental. El 27 de enero de 1875 nace en Santiago Papasquiau, estado de Durango, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, una de las figuras femeninas más relevantes de la Revolución Mexicana. Ahora escucharemos la entrevista a la coordinadora de la Maestría en Estudios Interculturales, la doctora Minerva Yoimí Castañeda Seijas. Y posteriormente, les invitamos a que se queden escuchando la cápsula sobre el Día Internacional de los Abrazos. ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida en esta ocasión a la doctora Minerva Yoimí Castañeda Seijas, coordinadora de la Maestría en Estudios Interculturales de la Universidad Intercultural de Chiapas, que nos trae información sobre un curso que se estuvo desarrollando en la UNICH, sede central, que se llama Construcción del Dato Etnográfico. Bienvenida, doctora Yoimí. Hola Gaby, buenos días y muchas gracias por la invitación a tu programa y para hablar sobre todo de la importancia de este curso en la formación de los estudiantes de la maestría. ¿Cuál es el propósito, Yoimí, de este curso llamado Construcción del Dato Etnográfico? Bueno, para dar un poco de contexto, te cuento que este curso surge por interés de egresados, de maestrantes de la maestría del CINSUR, que entre sus actividades de retribución social se plantean contribuir a la formación de otros estudiantes, de otros profesionistas, de otros investigadores, a partir de acompañar estos procesos de escritura del dato etnográfico. Y en su momento nos visitaron, estuvieron presentes en algunas actividades, de ahí surge la posibilidad de que ellos ofertaran este curso, que justamente tiene como eso, ¿no? Como ese objetivo, acompañar a los alumnos en los procesos de investigación y sobre todo a partir de la vinculación que han realizado, cómo construir el dato etnográfico, o sea, cómo empezar a redactar sus capítulos de resultados. Y ha sido un proceso de acompañamiento, o sea, ellos fueron leyendo sus avances y desde ahí fueron acompañando esta revisión de esta construcción y dando sugerencias a partir también de su propia experiencia de formación. Qué interesante este proceso de irse acompañando entre pares, vamos a decir. ¿Cuántas personas se inscribieron y cuántas personas son las que están facilitando este proceso colectivo, colaborativo? Sí, como decías, es interesante ver este acercamiento entre pares, ¿no? Y aparte también de la experiencia que ellos han tenido como investigadores y también alumnos de otra maestría, acercarse a este proceso de construcción, de análisis, de interpretación de datos, que sobre todo cuando sabemos que estamos en procesos de formación, recibimos la formación de otra manera, o sea, cómo hacerlo, pero en realidad no, nunca nos dicen, una vez que lo tenemos que hacer, acompañar este proceso, ¿no? Entonces, por eso valoramos que el curso era importante para las dos generaciones, para la primera generación de la maestría, que empieza ahora su cuarto semestre, y para la segunda generación, que empieza su segundo semestre. En total fueron 15 alumnos que aceptaban, porque pues también como es un proceso de acompañamiento más directo, pues implica un poco más de trabajo, y ellos son tres facilitadores, te repito, estudiantes del CIMSUR aquí en San Cristóbal. Esta es una oportunidad también para ir realizando esos trabajos colaborativos. ¿Y qué más nos quisieras comentar sobre este curso? ¿Cuántas sesiones tuvieron? El curso termina esta semana, son 3 semanas de 2 sesiones cada semana de 4 horas y sí, incluso desde los propios estudiantes ha sido importante, ¿no?, situarse en sus propios textos, ¿no? Han reflexionado a partir de lo propio que escriben en manera colectiva, y los que van un poco más avanzados en sus resultados, pues sí, sí se están encontrando y mirando a ellos mismos, a su proceso de escritura, a su proceso de reflexión, y comentan que sí les ha servido mucho, ¿no?, para reescribir, repensar, tanto teórica como metodológicamente, los resultados que están teniendo de la investigación. Y creo que es que el curso en realidad es un buen ejemplo de aquellas actividades que se pueden hacer de manera interinstitucional y cómo nos podemos colaborar en relación a todos los posgrados que estamos en la ciudad y contribuir a la formación y sobre todo su interés, ¿no?, de retribuir, de devolver ese conocimiento que ellos tienen a otros que están y otras, ¿no?, que están en su proceso de formación. Y creo que ha sido un éxito, la verdad. Yo creo que el curso amerita incluso podría ser una segunda vuelta. Ellos están pensando en hacer otra segunda generación del curso, incluso abrirlo, ¿no?, a más público. Pero, aunque el trabajo es muy constante, ¿no?, eso tendría ellos que valorar hasta dónde lo llevan, ¿no? Pues muchísimas gracias por este espacio que también has ido gestionando. Y felicidades a quienes han cursado este taller y a Blanca Dalí, Javier Eduardo y Daniel Arturo, quienes son los maestrantes que han estado facilitando este curso por parte del CIMSUR, como ya bien nos dijiste. Enhorabuena para quienes se inscribieron en esta actividad y esperamos que también esto vaya enriqueciendo no solamente el posgrado en estudios interculturales, sino, como bien mencionas, los demás posgrados, y que puedan también sentirse acompañados entre pares. Eso también a veces les genera más confianza, ¿no? Como que un poco menos de pena, y que se sienten también que están como aprendiendo en colabor. Gracias, Yoimi, por este espacio. No sé si quieres agregar algo más. No, gracias a ti por la invitación, y creo que estaremos próximamente anunciando otras actividades de la maestría en estudios interculturales que también pertenecemos a la red de posgrados locales San Cristóbal, donde se van a estar realizando actividades a partir de este año para todos los estudiantes de los posgrados.

La Carta de Belgrado es el documento a través del cual se definieron las metas, directrices básicas y objetivos de la educación ambiental, entre los que destacan, primero, el sensibilizar, concienciar a las personas acerca de los problemas medioambientales de su entorno a fin de generar alternativas y soluciones. El destacar la importancia del medio ambiente y el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. El generar estadísticas medioambientales para tomar decisiones y el incentivar la participación de los gobiernos en la adopción de las medidas necesarias para solucionar los problemas medioambientales. Y es que desde los años 60 el mundo fue testigo de catástrofes como la Gran Hambruna China, con más de 15 millones de muertes a causa de desequilibrios ambientales. En ese entonces también se dieron los derrames petroleros con la pérdida de biodiversidad marina y el deterioro de la calidad del aire y del agua por la intensa actividad industrial. La educación ambiental surge entonces como un discurso político internacional, crítico frente a la idea de desarrollo y bienestar que se había construido a partir de la revolución industrial. A lo largo de los años, la idea de educación ambiental se ha ido transformando y desafortunadamente la gran mayoría de las personas cree que basta solo con reforestar, hacer limpieza de ríos, lagos o aprovechar los residuos que generamos a través de acciones como el reciclaje, el reuso y la reducción. Sin embargo, la educación ambiental va más allá. Cuestiona nuestras prácticas de consumo. ¿Qué compramos? ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de desarrollo o bienestar? ¿Corresponde realmente esto al buen vivir al que todos tenemos derecho? La educación ambiental es una educación para la vida, que nos exige reconocer nuestro vínculo directo con la naturaleza, haciéndonos responsables de nuestras acciones y su impacto sobre ella. Les invitamos a investigar un poco más sobre el tema, a dialogar con sus familias sobre los cambios que observan en las comunidades y colonias y aquellas acciones que en colectivo podemos hacer para mejorar nuestro ambiente. Agradezco de corazón a Los Colores de la Voz por este espacio y les deseo un excelente cierre de semana. Hasta la próxima. Invito a seguir cuidando al medio ambiente, ya que, como les decía, es esencial para nuestro bienestar y de ahí obtenemos todos los elementos que necesitamos para vivir, y nosotros como seres humanos utilizamos una gran cantidad de los recursos naturales que de ahí salen y que al final termina siendo la casa de todos. Es por eso que a continuación tenemos la canción La Tierra es la Casa de Todos, interpretada por Canto Alegre.

¿qué tal? Espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Joan Hernández y usted que a esta hora de la tarde nos sintonizan, les doy la cordial bienvenida a este espacio y quiero invitarlos a escuchar el programa. Recordarles que pueden descargar el podcast que se publica en la página de Facebook. Nos encontramos con @radionich, los colores de la voz. Y quiero invitarlos a suscribirse a Spotify. Nos encontramos como Radio Niche, los colores de la voz. Ahora quiero hacerles una cordial invitación a que nos sintonicen los fines de semana. Los sábados estaremos en los siguientes horarios, de 10:30 a 11:30 horas, por la XC Copa, la voz de los vientos. Quiero invitarlos a visitar la página de la UNICH. Nos encontramos como www.unich.edu.mx y en las redes sociales oficiales para conocer las convocatorias que se publican. Quiero invitarlos a escuchar la primera colaboración del 2023 de Pavel Carrión con la sesión Charlando con el Gato. Hola, esperando que tengas un feliz comienzo en este año nuevo, feliz 2023 para todos y todas. Se presenta este sábado 28 de enero en la ruta Tlacoyos y Pulques, Flavio Apañagua, número 46A, La Voz Disidente. Ya te había platicado esta publicación independiente que se iba a reactivar justamente en este año, pues ya es un hecho. La Voz Disidente número 6 se presenta en este recinto cultural, recinto gastronómico también, y pues te quiero platicar un poco. Contiene escritos de María Gabriela López Suárez, Miguel Robles, Riscóbal Velasco, Ariana Carril Carrillo y Pavel Carrionava, un servidor. En la foto de portada está una foto de Francisco León y en la foto de contraportada está una foto de mi amigo Fabián Vidal Díaz. Lo hicimos lo más profesional que quisimos hacer. El diseño está al estilo punk. Si tú has visto estas publicaciones, pues pareciera que te encuentras con un fanzine punk. Pero la diferencia es que está lleno de periodismo de opinión, que es una de las características de esta publicación, La Voz Disidente. Estamos en la red social Facebook como La Voz Disidente Press. Ahí no puedes encontrar la revista, únicamente la vamos a hacer de manera física, pero sí puedes encontrar algunos artículos, algunas notas, algunas cosas de otras noticias, de otros periodistas hermanos que publican ahí en nuestro sitio. Si quieres un ejemplar, únicamente tienes que ir a la ruta Pulques y Tlacoyos este sábado 28 de enero a partir de las 6 de la tarde y pues asistir a la presentación. El ejemplar, como siempre, es de cooperación solidaria, es una publicación autogestiva e independiente que no depende de ningún organismo ni gubernamental ni institución privada ni pública para su financiamiento. Es totalmente autogestiva. Te invito pues a participar en esta presentación del número 6 de La Voz Disidente. Por los colores de la voz, Pavel Carrión, el gato anarquista. Thank you. con el tema del cuidado del medio ambiente en el marco del Día Internacional de la Educación Ambiental, que es el 26 de enero. Les invito a cuidar el agua. Y ahora escucharemos la canción Cuidemos el Agua, interpretación de los Fabulosos Batracios. Colaboradora de la radio comunitaria Jumbo, envío saludos a todos los radioescuchas y a las radioescuchas de Los Colores de la Voz desde Tlahuitoltepec, Mije. También tenemos un espacio de una colectiva de mujeres radialistas de la radio comunitaria Jumbo. Invito a todas las mujeres a participar en este espacio para hacer conocer su voz, sus sentimientos, sus pensamientos y así ir construyendo espacios de participación de todas las mujeres. Thank you.